Bueno, lo decíamos en los titulares, profesores de Montevideo, de secundaria y de UTU están parando en el día de hoy y de mañana. Entre otros puntos de la plataforma está la transformación educativa. Estamos en contacto telefónico con Andrea Revuelta, integrante de la Dirección de los Profesores de Montevideo. Andrea, buen día, bienvenida. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, Andrea, contanos, contanos acerca de esta decisión tomada en asamblea, los detalles principales. Bueno, mira, nosotros venimos de un proceso ya de enfrentamiento permanente con las autoridades, sobre todo por la aplicación de la llamada transformación educativa, que es una reforma que implica una destrucción muy grande de lo que es la educación pública en este país. Y bueno, en la última asamblea se toma la decisión, una medida de 48 horas de paro, sobre todo porque a partir del año que viene se estaría aplicando ya la reforma en bachillerato también. Y bueno, lo que resolvió la asamblea fue la ocupación de la mayor cantidad de liceos de bachillerato que se pueda realizar. Van a ser 13 en principio, por el momento lo que tenemos confirmado es que estarían siendo ocupados. En el marco de un paro 48 horas, ¿verdad? Sí. Hoy es la ocupación con algunas actividades en los propios liceos ocupados, actividades de agitación y propaganda, y luego tenemos para mañana una concentración en Codicena a la hora 12. Básicamente los planteos, hay tres puntos centrales que tienen que ver, por un lado, con la aplicación de estas reformas. Ya se está aplicando desde este año la reforma en ciclo básico. Es caótica la situación, no se sabe muy bien ni siquiera cómo se va haciendo, son todo órdenes sobre la marcha. Tenemos ahora el anuncio de la transformación educativa para lo que es bachillerato y la eliminación de asignaturas y todo lo que es la formación por contenidos para pasar a tener una especie de formación, como ellos llaman, en competencias. En realidad, todas estas fundamentaciones que hacen de la reforma se pueden encontrar en los documentos del BID. Son los mismos que se utilizan en todos los países donde se están aplicando las reformas. Es textual la transcripción que se hace de los documentos planteados, donde se habla de las 10 competencias y cómo se deben aplicar. Es decir, toda esta reforma responde a intereses económicos del capital, no a las necesidades de la educación. Nosotros asistimos a un recorte bastante importante de presupuesto en los últimos años, que tiene que ver con, bueno, con reducción de gasto en mantenimiento edilicio, en mantenimiento de condiciones mínimas para el desarrollo de las tareas, deterioro de edilicio importante, situaciones sociales que se trasladan a los centros educativos que requieren de que tengamos equipos multidisciplinarios, psicólogos, no contamos con ellos tampoco. Es decir, hay todo un recorte muy grande y esta llamada transformación nosotros la entendemos como un gran ajuste económico. No solo en términos del recorte que se hace del presupuesto, sino que tiene que ver con ajustar la educación de la mayoría de los trabajadores futuros a las necesidades de mercado al día de hoy, ¿no? De la formación de mano de obra flexible, precaria, con conocimientos básicos que pueda ser adiestrada luego por las empresas. Ese es un poco el planteo que se está haciendo por parte del gobierno. Ya digo que no es ninguna novedad, porque son los mismos fundamentos y los mismos documentos que utiliza el BID en todos estos países. Y bueno, la rechazamos, la reforma en contenido y en forma, ¿no? Porque no ha sido tenido en cuenta desde ningún punto de vista la opinión de los docentes. No solo de los sindicalizados, sino que las propias ATD, que son las asambleas técnico-docentes que reúnen a todos los profesores en instancias que se realizan formalmente, en días establecidos, lo ha rechazado de forma absolutamente masiva. De casi 300 liceos que existen en el país, solo dos liceos estuvieron de acuerdo con la reforma. Sin embargo, se aplica y se nos informa sistemáticamente las cosas así ya resueltas, nos enteramos por la prensa y luego sale el comunicado o la resolución oficial de cómo se van a de lo que se va a ir haciendo. Y bueno, esto también desencadena una situación de represión y de persecución muy grande, ¿no? Que es el tercer punto que nosotros planteamos en nuestra plataforma y por lo cual estamos tomando las medidas, que es el tema de la persecución, no solo a los sindicatos, sino también a los gremios estudiantiles, a los que se les niega el derecho a la gremiación y a la organización. Se desconoce el derecho a los gremios estudiantiles. Y en el caso nuestro, de los profesores, asistimos también a una situación de denuncias, sumarios. El caso del YABA es emblemático, pero no es el único, donde las autoridades sistemáticamente están aplicando sanciones extremas en contra de los docentes sindicalizados para amedrentar y para evitar y atacar la organización sindical, ¿no? En ese contexto que se está dando las medidas de hoy y de mañana. Andrea, hablabas recién de las ATD. Y ustedes tienen un punto en donde hablan del desconocimiento de los ámbitos de discusión académico. ¿Hablan de las ATD? Sí, claro, justamente. Porque por un lado, es decir, el sindicato tiene posición tomada, el sindicato tiene documentos elaborados, sí. Comisión, incluso congresos, donde es el Congreso de Propuestas Educativas, que no ha sido siquiera considerado. Pero las ATD, que son las asambleas técnico-docentes, que se realizan de forma ordinaria dos veces al año y de forma extraordinaria también pueden ser convocadas, y donde hay una mesa permanente de ATD, ha manifestado y fundamentado y argumentado la oposición a estas propuestas de reforma y no ha sido tenido en cuenta. Nosotros en secundaria teníamos una ATD prevista para el 3 de octubre que fue suspendida por las autoridades y viene de la mano del anuncio de la aplicación de la reforma. Y también tiene que ver con que, bueno, la TD extraordinaria que ellos convocaron rechazó masivamente la propuesta que estaba realizando, ¿no? Entonces, en realidad, no existe ni diálogo ni negociación. Lo que hay son instancias donde se le da una obligación después del Ministerio de Trabajo del Gobierno o de otras instancias, decir, bueno, se tienen que reunir, se reúne el sindicato, se reúne con las autoridades, y las autoridades lo que hacen es informarnos lo que van a hacer y nada más. No hay ningún tipo de negociación. Por otro lado, todos estos planteos que están haciendo, además, afectan nuestras condiciones de trabajo, ¿no? Y nuestro contrato laboral. Están siendo modificados sistemáticamente de forma unilateral. Cuando la ley obligaría a una negociación colectiva para estas cosas, esa negociación no existe, sino que asistimos sistemáticamente a la aplicación arbitraria y total y autoritaria de las decisiones que ellos entienden que tienen que aplicar. Estamos en una situación donde ya no se aguanta más la presión y el ataque que estamos enfrentando, ¿no? Entonces, bueno, estamos tomando ese tipo de medidas con la intención de visibilizar toda esta situación, de poder juntarnos, trabajar con la población, invitar a la población, a los padres, a los estudiantes que se acerquen a los liceos, que les vamos a explicar y les vamos a dar materiales, elementos y fundamentaciones de por qué estamos en contra de esta política educativa que es de destrucción de la educación pública. El recorte de que ustedes hablan, el ajuste económico, ¿de cuánta plata estamos hablando, Andrea? Mira, tenemos varias cifras a lo largo del tiempo, ¿no? Pero nosotros siempre tuvimos el reclamo del 6% más 1 del PBI. Sí. En estos momentos, el mejor momento se llegó al 4,5, incluso en gobiernos anteriores, esta vez estamos por debajo del 3%. Y hay 187 mil millones de dólares de recorte presupuestal en los últimos años, de la mano también del proceso de privatización indirecta, ¿no? Porque son empresas contratadas, tercerizadas, las que hacen mantenimiento, servicio de actividades de limpieza, de portería. Eso también es parte del proceso de privatización, ¿no? Y de mercantilización de la educación. Vamos también seguramente camino a, que ya se ha venido mencionando por parte de las propuestas del gobierno, a el famoso voucher, que es el mecanismo que utilizan en Chile, ¿no? Una educación pobre, muy básica, muy, muy, muy precaria, que, bueno, determina luego el fomento del pasaje de determinados sectores estudiantes a la educación privada a partir de que el Estado se hace cargo del pago de un voucher, ¿no? Ese es un proceso que estamos ahí a un paso de que se comience a instrumentar. De hecho, a nivel de educación inicial se aplica para las guarderías, por ejemplo. Andrea, quiero desmantelamiento absoluto. Sí, quería preguntarte sobre otro punto, el último punto que pude leer en la plataforma, habla de sumar a nuestro sindicato, dice, por ADES, a la lucha por el triunfo del plebiscito contra la reforma jubilatoria. Sí, nuestro sindicato impulsó el apoyo por parte del PCNT del plebiscito y nosotros estamos llevando adelante la campaña de firmas también como sindicato, ¿no? Es parte de nuestra actividad, estamos sumados a esa campaña en las actividades de ocupación de estos del día de hoy y se instalarán mesas en la Puerta de los Liceos también para poder recolectar firmas. Tenemos que muy importante, pues es un ataque en regla a todo el movimiento obrero, ¿no? La liquidación de las jubilaciones tiene que ver con tres puntos fundamentales, ¿no? Las AFAP se llevan gran parte del dinero de ahorro de los trabajadores, la rebaja de los aportes patronales, que ha llevado a que, bueno, a que el BPS tenga un proceso ahí de desfinanciación, a partir de que hubo una rebaja salarial indirecta en la medida en que las patronales y grandes sectores de inversión, digamos, no aportan al BPS la cuota que deberían aportar. Uh-huh. Y bueno, el aumento de la jubilatoria, por supuesto que el rechazo absoluto a esta situación, ¿no? Así que estamos absolutamente de acuerdo con el planteo del plebiscito que toma en cuenta estos tres aspectos, ¿no? El tema de la rebaja, exigimos la rebaja de la edad jubilatoria, el cierre de la liquidación del régimen de AFAP, y bueno, y rever toda la política de exoneraciones que tiene el gobierno con respecto a las grandes inversiones y a la industria y a las exoneraciones tributarias que practica con los patronales, ¿no? Y sí, en la educación se nota clarísimo. En la educación es clarísimo. Nosotros pagamos el 15% que pagamos como trabajadores, el 7,5% que paga nuestra patronal, digamos. Sí. En realidad hay un 7,5% que se ha venido eliminando en los últimos años, que es una rebaja de nuestro salario diferido. Y en la educación privada se paga cero. La patronal paga cero. Exacto. Como es una organización, aparentemente, bueno, por lo menos declarada de sin fines de lucro, de lucro, aporta cero por sus trabajadores, ¿no? Está claro. Somos nosotros mismos. Sí, Andrea, es un ataque en regla a toda la clase trabajadora, en realidad. Está clarísimo. Está en curso, ¿no? Andrea, revuelta. La educación no es solo un ataque a nosotros como docentes trabajadores, sino también a los hijos de los trabajadores que asisten a la educación pública, ¿no? A los que se les priva el derecho a acceso a la educación y al conocimiento que la humanidad ha acumulado a lo largo de toda su historia. Uh-huh. Andrea Revuelta, muchísimas gracias por la información, por el tiempo, y bueno quedamos estoy atentos. Estoy saliendo para el Damaso. tenemos la ocupación hasta ahora, de mañana. Perfecto. Empezamos ahora. Andrea Revuelta, muchas gracias. No, por favor, hasta luego.